Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados, bien tut, a El Noveno Podcast, el mejor podcast de cómics hecho entre Lituania e España. Esta producción hispano-lituana que nos ameniza cada X tiempo, 4 meses, 3, 2, 1 a veces, a los oyentes de todo el mundo, principalmente los que sepan algo de lituano, no, y sobre todo de español. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, Albertini. Hombre, pues yo creo que seguro que alguien va a decir, oye, pues mira, hay otro podcast España-Lituania que es más importante que el vuestro. Y ya no os va a fastidiar. Vamos a intentar encontrar nuestro nicho. Efectivamente. Yo creo que en breve llevaré ese podcast al Instituto Cervantes de Kaunas, que no sé si existe. Bueno, hay alguna, creo que sí. Y seguro que nos lo condecoran y todo. Eso es, y que no que nos pasen obras lituanas y promovemos la cultura del país. Efectivamente. Como por ejemplo, la cerveza, la remolacha. Eso me lo pueden que me lo manden en una caja, no tengo ningún problema. Efectivamente. Y el qué más, el vodka, qué más tiene Lituania, muchas cosas. Estoy bromeando, lituana, os quiero un montón. Tengo un festival de baile y canto que celebran, que ya tiene ciento y pico años ese festival, que celebran en junio y se paraliza el país. Es la Eurovisión de aquí. Bueno. Aparte de Eurovisión, la Eurovisión de aquí. Pues nada, el verano por nuestra parte yo creo que bien, hemos viajado, hemos estado, bueno, yo por lo menos, no sé, Dani, y ahora volvemos a la regularidad irregular, ¿no? A nuestra rutinaria cotidianeidad. Qué mal Valga la suena, valga redundancia. la redundancia. Y sin más, vamos a comenzar con cosas que han pasado, ¿no? Como el fallecimiento de John Cassidy a los 52 años. Que yo la verdad, fíjate que estoy desconectado, pero de repente es de lo poco que me he enterado del mundo del cómic este verano. O sea, bueno, lo típico que empiezan a poner todo el mundo viñetas y portadas y demás, y yo, porque Y dices tú, está, ¿qué ha ¿qué ha pasado? pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Y efectivamente, ¿no? Murió dibujante grandísimo, conocido por, entre otras cosas, Planetary o bueno, yo le tengo mucho cariño por el Astonishing X-Men de Joss Whedon y que ha hecho muchísimas más cosas, ¿no? Y la verdad, no sé exactamente de qué murió porque no lo he apuntado. Y bueno, pues nada, que el tío pues ha estado en todo. Ha ganado premio Eisner a mejor dibujante con Astonishing X-Men. Empatado con Frank Quitely, o sea, vaya, vaya competición en Ya 2005. te O digo. sea, y pues son 1, 2, 3, o sea, 2 Eisner a mejor dibujante barra entintador, uno por mejor serie regular por Astonishing X-Men. Y bueno, ha trabajado en. Ha hecho cosas así, yo creo que mucho más de números sueltos a veces, ¿no? Quitando pequeña esas Astonishing X-Men, una pequeña saga en Capitán América. Los Star Wars de. Es verdad que dibujó Star Wars ahora mismo que me acuerdo. La primera saga del Star Wars de Jason Aaron, allá por 2015. Y bueno, pero típico dibujante de estilo inconfundible y bueno, además, porque puede ser estilo inconfundible de lo malo que es. Este es bueno. Sí, también es correcto. Y nada, pues ahí que descanse en paz. Sí, que no creo que. No sé si ha trascendido el tema de por qué se haya muerto. En principio no, simplemente lo dijeron. Y bueno, yo qué sé, algo le pasaría porque era súper joven y era un dibujante, pues, de estos que a veces te quejabas porque era lento y terminaba, se retrasaban las colecciones, pero siempre merecía la pena, Sí. ¿no? Cuando salía algo suyo. Y efectivamente, pues, con lo que más se le dio a conocer fue Planetary y después el Astonishing X-Men. Y eso, más ilustraciones, más portadas y eso, pero esas dos colecciones fueron lo que más vimos de él y era uno de esos dibujantes que aparte de bonito y tener un estilo distintivo, pues también tenía mucho estilo en la página y en diferentes narrativos, de la narrativa y demás. Y oye, pues una pena, como siempre, que se vayan artistas, ¿no? Y demás. Y nada más, que oye, descanse en paz. Y como hace muchas veces la gente, igual que cuando hace poco se nos fue Carlos Pacheco, pues revisar sus obras y demás, que siempre es una buena forma de recordarles. Pues sí. Pasando a algo más alegre, tenemos que se ha concedido el Premio Nacional del Cómic 2024 a Bea Lama por El Cuerpo de Cristo. Que, bueno, pues un cómic semi-autobiográfico de esto, que ha despertado toda su polémica, porque básicamente el cómic en castellano es... Bueno, el cómic que ha publicado Astiberri en castellano es una ampliación que hizo la propia autora, Bea Lama, de un cómic suyo que hizo en gallego, de su primer cómic. Entonces está todo el mundo en plan, ah, ese fraude, no sé qué, no sé cuántos... Y claro, ¿qué dices? A ver, se entiende un poco cierta frustración, pero chicos, no se ha dado nunca un premio a un remake, no se ha dado nunca un premio a una obra que, vamos, como si fuese la primera vez que se ha expandido una obra en otro formato o en el mismo formato. La verdad, además que la expansión no se hizo para... Eso también habla un poco mal de la industria del cómic en España, ¿no? Que la ampliación lo hizo para una editorial francesa. Sí, entonces efectivamente. Dices, a ver, chavales, no podemos estar tirando a nuestro propio tejado en ese sentido, ¿no? Que encima han visto los franceses que la historia tenía potencial para más y ha sido así. Pero bueno. Bueno, esto es como cuando hace un director un corto y luego lo adapta a un largo y gana premios y demás. O sea, es que eso ha pasado muchísimas veces. Yo veo, como no lo he leído, pero tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Va a ver, cuando Vera era niña, un demonio rondaba su casa y acosaba a su madre, martillándole los nervios hasta postrarla en cama durante días. Entre las sesiones de exorcismo con la amiga y las citas con el psiquiatra, año tras año la superstición se desvanece para dejar paso al diagnóstico. Pero a pesar de los malos tratos, la enfermedad y las excentricidades, el amor de una madre y su hija es más fuerte que cualquier cosa, sobreviviendo al paso del tiempo y a las tormentas. Pues bueno, pues ya está. Ese no es el único premio que ha recibido. También recibió el premio del público de Angoulême, el gran premio de L'Héroïne Madame Figaro 2024, y también ha estado... premio del jurado en el Festival BD en Périgord y finalista del premio ACD Comic de autora emergente, entre otras consideraciones que ha tenido este cómic. Y bueno, pues ya lo leeremos en algún momento. No sé si tú has podido leer algo. No, todavía no lo he leído, y sí que tengo ganas, que aparte de decirte que tenía incluso... polémicas también antes de que se lo leyera nadie por la portada. Y yo digo, esto es lo que os da polémica, pues bueno, venga. Ya sabes, bueno, cosas de a veces algunos sectores de gente que dicen esto es una obra contra la religión y demás, y bueno, no se trata especialmente de eso, si ya creo que os ha leído Albertini y se ve por dónde van los tiros, ¿no? Pero... aparte que es una obra autobiográfica y demás, no sé. En fin. O sea, para los que no tengan ahora mismo, si veis la portada, es una muchacha en postura de tomar la comunión con una píldora, una pastilla. Y eso bueno, es. Pues ya está. Que es curiosa, ¿no? Cuanto menos. Por lo menos llama la atención. Además está bordada, hace como una apariencia de bordado. Es genial, me encanta. Sí. O sea, me gusta mucho el esto. Algo menos sacrílego tampoco. No, pero bueno, sin más, ¿no? Y con estas vamos a pasar a cosas que hemos estado viendo y leyendo durante este verano o estos días. Si quieres, vamos primero con las películas barra series, si te apetece. Venga. Pues comenzamos brevemente con Deadpool versus Lobezno, ¿no? O Deadpool y Lobezno, ¿no? Deadpool y Lobezno no se llama, no es... Sí, creo que ahí. El, la película crossover, la tercera película de la saga de Deadpool de Ryan Reynolds, que nos lleva a una nueva aventura en una tierra, en la tierra en la que vive Deadpool, y sin adelantar mucha de trama, pues resulta que tiene que bueno, encontrar a un lobezno pues para salvar su propio mundo. Porque introduce un poco el concepto del Anchor Bane. No sé cómo se habrá traducido en español. Y que es como una figura que en cuanto desaparece esa variación de la sagrada línea temporal, esa línea sumergente, divergente, se va a tomar por saco. Y bueno, protagoniza a Ryan Reynolds con Hugh Jackman. Está Matthew McFadden de medio villano. Emma Corrin de villana, haciendo de Cassandra Nova. Y hasta aquí paro de leer porque luego ya son cameos. O sea, a partir de aquí ya son cameos. Prácticamente. Pues prácticamente, ¿no? Prácticamente. No les pueden decir que son secundarios ni nada. ¿Qué decir? El único que se podría decir, no sé. Pues los que ya participaban en Deadpool, Morena Baccarin, Leslie Uggams y Sí, esas bueno, cosas, vale. ¿no? Pero, y Rob Delaney como Peter, el amado Peter. Exactamente. Es un Sí. secundario Sin importante. él no funciona la película, de hecho. Y bueno, dirigida por Shawn Levy. Y la película, a mí la verdad es que yo creo que, bueno, tú y yo no somos muy de Deadpool, ¿no? Para mí es un personaje que me cansa bastante, ¿no? Aunque las películas me gustan, ¿no? Sí. Y bueno, pues está muy. Yo creo que es una película súper autoconsciente. Ya de por sí las de Deadpool son muy conscientes de que están ahí por la broma. Y bueno, pues nada, una aventura de acción súper heroica, al uso, divertida, entretenida, que podría haberse resuelto mejor en ciertos momentos. Pues puede ser que sí. Pero por lo general, a mí me ha gustado bastante. Sí, yo pues, igual, yo me lo pasé muy bien, la verdad, porque es una cosa como muy friki y que yo al final vas a verla, pues, humo para ver una película que es un poco que tiene una trama hecha de forma sólida, con los arcos como hay que ponerles y que funcione todo bien, nada innovador, que tiene un humor pueril y un poco pasado de moda a lo mejor, pero que de esos que no te puedes a veces evitar reír de las chorradas que dicen, y mucha autoconciencia, y muchos guiños super frikis, muchos homenajes a Fox, a Sí. la 20th Century Fox. Pero lo bueno es que de vez en cuando no solamente tiene el cinismo y la chorrada, sino que tiene un par de cosas que las notas como sinceras, ¿no? Que realmente pues tienen cariño a ciertos personajes y demás. Y luego, pues es que yo qué sé, yo me lo pasé bien. Es que es todo el rato acción totalmente absurda y muy loca y chistes muy tontos, pero en el momento en el que se pone ya nada más empezar la película, que eso antes de que saliera en Video On Demand, la película ya se veía por ahí por TikTok y eso, que la gente está diciendo, mamá, ¿qué es esto de los NSYNC? Porque estamos muy mayores ya. Y está en una escena que canta básicamente el ritmo de Bye Bye Bye. Sí, Es una sí. escena de acción entera, con la canción entera. Y yo dije aquí, Hemos venido a jugar hemos aquí, venido a esto. desde Sí, sí. Si ves esa 4 minutos o lo que dure, 3 minutos y medio, si ves eso y no te estás medio sonriendo, no digo que te estés riendo a carcajada, pues vete del sí. cine. O sea, porque es que hemos venido a otra cosa. Si te pensabas que iba a ser diferente, ¿no? Y yo te digo, yo me lo pasé bien y me pareció que era. No sé si hace falta hacer más películas de esto. Pues lo quién sabe. Y bueno, que tampoco sabía si iban a hacer otra más, ¿no? No. Y lo de. No sé qué te pareció a ti, pero lo de usar a Lobezno. Yo creo que casi todo el mundo tenía como bastante miedo a. Se acabó con Logan muy bien y tal. Y van a meterlo ahora aquí después de una cosa tan seria en una chorrada como un piano. Y es correcto, pero. Tanto le hace un homenaje al multiverso como al personaje de una forma, pues, bastante honesta, ¿no? Dentro de lo que cabe, sin estropear demasiado nada de lo que pueda recordar del personaje, en el fondo. Aunque se ría también de la idea de que creas que están estropeando el legado. Sí. Nada más empezar la película. Pero yo creo que eso es como la parte superficial, y la parte de verdad es que sí que le tienen cariño al personaje, y también Hugh Jackman, que el hombre ya tiene una edad y tampoco se va a poder ser lobezno tan locamente durante muchos años, ¿no? Claro, sí. Y no sé, bien. Sí, a mí me gustó bastante también cómo usaron el tema de lobezno, ¿no? Porque, o sea, no quiero hacer mucho spoiler, pero como que a lo largo de la película, del primer acto de la película, bueno, primer, segundo, tal, como que hace mucho homenaje a la historia de lobezno y a las muchas personas, muchas personalidades que ha ido teniendo lobezno en muchas épocas. Entonces, sí. Me sale desde, no sé, su época de Madripoor, era de Apocalipsis, muchísimas cosas, ¿no? Y hablan de todo esto. Y bueno, la verdad que el friki mío interior dice, oh, cómo mola esto. Es que, a ver, yo no sé por qué tenemos que fingir que somos unos frikis a veces. O sea, yo creo que ya no es un problema, ¿no? Esto no es como hace 30 años que daba vergüenza ser un friki. Y si no, y te pegáis y se reían de ti. Ahora ya esto es una cosa que a la gente le parece que es muy mainstream. Y no hay más que ver que esta película ha hecho miles de millones de dinero. Y cuando, aparte de R, es que dicen, es una película que vale que es de Disney y se ríen también porque ahora es una película que ha distribuido Disney y es como en contra de todo lo que puede hacer Disney normalmente, pero que aparte de que haya ganado dinero porque es calificación R o, vamos, para mayores, llámalo X, es que es una película que es muy autorreferencial y no solamente a las películas, sino a cómics, que dices, pero esto, y a gente que estoy seguro de que gente que si no tiene ya una edad no ha visto nunca las primeras películas de X-Men, ni se acuerda de la primera película de Fantastic Four, de todas las películas que hizo Fox con las propiedades que tenía de Marvel. Bueno, es que literal quiero decir, sí, o sea, es eso, literalmente quién se acuerda de esa parte de Fox de los años 2000 a 2007, 2008. Claro, pero todo eso ha desaparecido de la memoria colectiva. ¿Pero por qué te vas a acordar? O sea, Marvel ha inundado... Y no nos vas a acordar porque eran malas las películas encima. Sí, bueno, en general... Que si fuesen buenas, pues... Pero es que... Bueno, en general, pues mira, por desgracia, las películas de Bryan Singer de X-Men no es que fueran malas, ¿no? Pero es verdad que, claro... A pesar de eso, ya tuvieron en Fox una nueva versión los personajes y también las dejaron muy atrás. Sí. Y Marvel, Disney / Marvel, ha hecho tantas películas, series y ha, por suerte, con muchas cosas que se han hecho muy bien, otras que no tanto, pero que al final han hecho que todo el mundo se olvide de estas cosas. Y es que es hasta cierto punto, ¿qué vas a hacer? Claro. Es lo normal, ¿no? Pero no sé, a mí todas las cosas que homenajean y demás me parecieron bastante curiosas y yo qué sé. Y es que sí, realmente es un guiño, pues eso, para gente que lleva un tiempo interesado en estas cosas y que al final es lo que dices tú también, que hay gente que a lo mejor más joven que no tiene la sensación esa que tenías cuando las únicas películas y cosas que hacían de superhéroes en película o en televisión eran la cosa más cutre del mundo. O sea, la película de Nick Furia, que era ¿cómo se llama el señor? David Hasselhoff. David Hasselhoff. La película de Capitán América, que era un tostón. La serie de Flash, que cancelaron la primera temporada. La serie del Increíble Hulk, que bueno, llámalo X. Que al final era como Kung Fu, pero que a veces salía Lou Ferrigno. Y cuando empezaron a hacer películas, salió Blade y era como, justo esto va a estar bien. Pero también habíamos visto Spawn y otras cosas que estaban basadas en cómics que eran una cosa horrible. Y cuando aparecieron el Spider-Man de Raimi, el X-Men de Singer, dijeron, a ver si vamos a poder hacer algo bueno. Pues sí, nos hicieron ilusión. Pero claro, luego pues eso salieron. Cuatro Fantásticos, varias versiones, Daredevil, yo qué sé, todas estas cosas que dijiste, ah, pues bueno, también se pueden hacer cosas malas. Y claro, cuando salió Marvel en 2008 con Iron Man y todo esto, pues dijiste, hostia. Hostia, que puede haber cosas guays aquí. Y que vale que Iron Man 2 y 3, pues mira, no son tan buenas como la 1, pero aún así era todo a un nivel, por aceptable que sea, era un nivel tan superior a las cosas de antes. Sí, era como un escalón superior, ya está, directamente. Sí, y la idea esa de interconectar las cosas, que a Marvel le ha acabado no funcionando, porque no es lo mismo en los cómics que en el cine, pero que la gente que leemos cómics desde hace muchos años, pues es una cosa que siempre llevas dentro, ¿no? La serialización, sí. El que todo esté relacionado, la nota de Tom Brevoort debajo de esto está en Patrulla X-14. Vete a comprar Patrulla X-14 ahora mismo. ¿Sabes, no? Todas esas cosas, es una cosa con la que lo has mamado y lo tienes en la cabeza. Entonces, cuando hay una película, dice la gente, esto es muy complicado, ¿eh? Pero si esto salió en esta película y en aquella, yo me acuerdo de todas las cosas porque es hasta poca información. Sí. Pero por la costumbre, claro. No quiere decir que sea bueno, quiere decir que estoy acostumbrado. Y no sé. A mí, en este caso, me pareció una cosa entretenida, la verdad. No se hizo nada larga. No, la verdad que no. Son 2 horas y algo, 2 horas y 10. Tampoco es demasiado larga, pero bueno. Está bien. Y es que te voy a preguntar otra cosa, que es que me voy a filosofar. Lo que pasa, porque me tienes tanto tiempo sin grabar. Estás ahí. Que, estás ahí guardado. Y la Valen no te pregunta de cómic. Niño, dime cosas. No, claro. Valen dice, tú esto se lo cuentas a Albertini, a mí déjame. ¿Cómo se llama? Emma Corrin como Cassandra Nova a mí me pareció bien porque me parecía que si ibas a usarla en una película, con que saliera y no diera vergüenza, iba a estar bien. Porque sí. Es muy complicado usar más, ¿no? Y es que, claro, es un personaje que es. Es un personaje que ha salido muy poco en los cómics, en realidad. Sí. Y que salió de la nada. De repente existe. De Morrison. De Morrison existe. Y es un personaje. Es muy complicado de llevar a la pantalla. Bueno, complicado entre comillas, ¿no? Siempre lo puede llevar, ¿no? Pero que notes que es ella, que su reverso malvado, por así decirlo, ¿no? Que. No sé. A mí me gusta mucho. Y cómo traslada. Ese poder de meterse en la mente, a mí me gusta mucho. Eso está muy bien, y que lo decía yo cuando lo estrenas, después de ver la peli, que es una pena que Disney nunca ponga en los créditos cosas, ¿no? Porque, o sea, eso está directamente sacado del cómic, me parece que era el segundo cómic de Morrison, dibujado por Quitely. Ed Extinción. Creo que era la parte 2 de 3, o sea, una saga de 3 números. O sea, Morrison es que siempre... ¿Dónde ha acabado eso? Morrison siempre ha sido un tocahuevos, en plan, yo voy a hacer como me apetezca. Pero eso, y Quitely, que es un dibujante pues bastante ingenioso, y Morrison, que es un guionista pues bastante también imaginativo, pues entre los dos se les ocurren formas de hacer cosas, y eso lo han cogido directamente y lo han puesto en pantalla. ¿Que sí. se han llevado dinero? No. Porque Marvel, ya sabes, o sea, da igual lo que hagas, es todo de Marvel. En DC hay 4 cosas que no han podido evitarlo y siempre pone esto, este personaje creado por tal y este personaje creado por cual. No es exactamente cómo está funcionando esto, si Disney paga a la gente detrás de las puertas y no nos enteramos nadie, porque si no, yo creo que se tendría que haber quejado a alguien en algún momento. A ver, se supone, yo lo que tenía entendido era que creo que todo el mundo tiene un pelín de royalty, pero a lo mejor que te llega 10 céntimos, por así decirlo. Que de repente te llega el cheque de Marvel poniendo 10 céntimos porque hemos usado este personaje en ese taquillazo que ha recaudado 10.000 millones de... Pero como los residuals que les daban antes de $1 porque hemos vendido un episodio de Friends en el que salías tú en una estación de Chicago. Sí. Vale, ok. Debe tener en ese plan. Es que, y además cheques seguro que les mandan en vez de hacer ingresos, que les gusta tanto en Estados Unidos eso. Sí. Son unos lamentables con los cheques. Es que me imagino al propio Kevin Feige. Eso es. Firmándolo. Páguese 0,01. Escrito a mano. además, eso es. Al portador. Es que yo cada vez que veo eso de los cheques en Estados Unidos, o sea, que pagan la luz mandando cartas con un cheque, o sea, en España no tendría nadie luz, ni agua. De no ser porque está automatizado y domiciliado. Pero totalmente, o sea, que aquí no pagaría nadie el alquiler, no haría nadie nada, porque es como, ah, porque tengo que mandar un cheque, hostia. O sea, mira, anécdota lituana, ¿no? Aquí no, con mi compañía de teléfono, aquí en Lituania no está domiciliado. Domiciliado. No sé, por domiciliado. Me imagino que por ser extranjero y demás. Xenofobia. El caso es que los primeros meses, porque tenía que pagar, lo puedo pagar directamente desde el móvil o tal, con un banco lituano. Y si no, me tocaba ir a un supermercado y decir, oye, vengo a pagar esto. La pereza que daba. Exactamente. O sea, era aprovechar un día para de ir a comprar y a coger la tarjetita para que me la cobre. Mira, yo es que te lo voy a decir. Todas las veces que he tenido que pagar una cosa acordándome yo, he llegado tarde alguna vez. Pues seguramente. Pero no por no tener dinero, sino porque se me ha olvidado. Sí, sí. O sea, cuando he tenido que pagar el alquiler dando el dinero en mano a alguien, se me ha olvidado. Cuando he tenido que pagar... O sea, siempre. Siempre. Esto es así. En fin. Ahora ya lo hago... Pues eso, lo pago con el móvil directamente. ¿Qué? Así que estoy bien, ya no tengo que ir al supermercado a pagar. Eso es. Me pone unos chicles y quiero pagar el teléfono. Ay, si fumase sería la baza, porque ahí justo venden tabaco y hacen esas cosas de servicios. Y... Pues mira, no te digo más. Dame dos de Marlboro. Eso es. Bueno, más allá de chequeras y de tal, vamos a continuar a otra producción de Marvel, que es Agatha, ¿quién si no? Agatha All Along, que es la nueva serie de Marvel, la serie actual, spin-off de Bruja Escarlata y Visión, WandaVision, que nos pone la historia de Agatha Harkness tres años después de los eventos ocurridos en la serie. Y bueno, protagoniza Catherine Hahn con Joe Locke, Sassi Zamata y mucha Aubrey Plaza y mucha gente más. La base es, la premisa es, cuando Agatha descubre que ha estado viviendo bajo el encanto de la Bruja Escarlata, pues sale y decide reunir un aquelarre de brujas para meterse en la senda. Larga, hierba y cruel, nuestra senda es. Y se introduce. The Road. Es la senda. La senda. La senda, sí. The Road, sí. En inglés The Road, en español La Senda. Y se mete que hay que cantar un temazo para abrirla. Eso es. Y ahí van a intentar, ellas como siempre con sus intenciones ocultas y demás, pero es para reobtener los poderes. Uh-huh. Y bueno, la serie son 8 episodios, creo, o 9, 9 es que episodios. Estaba viendo yo, 9 episodios. Estaba viendo yo que iban a ser 9, ¿no? 9 episodios, sí. Pensaba que eran 8. Y yo también, y ya se han podido ver 6, en lo que estamos grabando el día siguiente. No vamos a decir cuándo grabamos, pero mañana jueves sale el... No voy a decir cuándo estoy grabando, pero mañana jueves sale el séptimo. Para que nadie sepa que en qué momento estoy grabando. ¿En qué momento? ¿En qué latitudes? Bueno, y nada. La serie de por sí, pues una serie... La verdad, me esperaba poco, o no sé si porque últimamente... me ha costado cada serie, cada película de Marvel horrores. Sí. Pero me está gustando, la estoy disfrutando. Han tenido también ese juego con el misterioso Tim, el misterioso chaval, interpretado por Joe Locke, que yo hubiera jurado que en algún momento... ¿Alguien te lo ha dicho quién era? No, Disney ha dicho quién era. Eso es lo que quiere decir, que alguien ha mandado una nota de prensa o algo y ha dicho algo, que no iba a interpretar. Algo ha habido ahí, porque yo juraría que en una nota de prensa o en alguna información oficial o alguna cosa, yo he leído Joe Locke como... Bueno, spoiler. Pito spoiler. Esto abajo lo edito. Como pi y ya está. Yo te digo que yo lo sabía desde el primer episodio. Claro, o sea, ya lo sabíamos, quiero decir. Pero no lo había leído, ¿eh? Yo creo que se veía, pero porque se veía venir, pero si sabías las cosas. Claro, sí, claro. Yo es que yo hubiera jurado que antes del estreno se filtró la información bastante, de forma bastante oficial. Ok, vale. Que a lo mejor luego recogieron cable. Yo creo que a lo mejor lo que pasa es que todos los medios que tienen que ver con cómics o tienen alguien que sabe algo de cómics lo han puesto de una forma que es casi seguro que es este personaje y ya está. Y al final todo el mundo ha aceptado que es lo que va a pasar y ya está. Puede ser, pero no recuerdo si fue nota de prensa o tipo Variety o alguna de esos generalistas de cine y televisión. O sea, bueno, de hecho creo que lo comenté en una de las noticias que escribí sobre esto. Dije, es muy sospechoso que esté azoraga de este personaje. Uh-huh. Pero bueno, es un misterio con el que han jugado bastante, a mi juicio. Yo creo que han jugado bien. O sea, en el sentido de, ya sabíamos, los fans ya sabemos quién va a ser. Pero no, y a la hora de jugar al despiste, han sido convincentes, entre comillas, ¿no? Porque arrojaba la posibilidad de que fuese otro, no sé qué, no sé cuántos. Que total, pero dices, bueno, pues también me cuadraría. Me hubiera cuadrado hasta cierto punto. Sí. Pero bueno, la verdad que bueno, más allá de eso, que me parece también anécdota, entre comillas, porque luego el giro de mitad de temporada gira sobre eso, valga la redundancia, y bueno, que sí, por lo general me ha gustado, me está gustando. Este episodio sexto que justo acabamos de ver es un flashback, un poco para rellenar huecos y tal, y está bien. Lo que pasa es que me ha hecho darme cuenta, a mí me ha pasado igual que a ti, yo increíble pereza por las series de Marvel, porque aunque nunca he sido muy negativo en la mayoría de las cosas, quitando la de She-Hulk, que es la última que vi entera, y esa me gustó y me lo pasó de bien, pero Secret Invasion y Caballero Luna y todas estas, sin ser negativo especialmente, tampoco era una cosa que continué viendo. O sea, que eso a las pruebas me remito, ¿no? Sí. Al final dices, puedes decir que no está mal, pero no has terminado de ver. O sea, que ¿a quién intentas engañar? Y esta, pues, me está gustando bastante. A ver, también lo que digo siempre yo, que siempre que sale Catherine Hahn, pues yo siempre voy bien ya, porque me parece que es una actriz que da muchísima empatía a cualquier personaje, y en este caso tiene que... Tienes que aprovecharte de que está ella, porque es un villano, el protagonista, de alguna forma. Pero está muy bien en ese aspecto, ¿no? Que lo que me he dado cuenta es viendo este episodio, que es un flashback que rellena huecos de todo lo que ha pasado antes, es que los 5 episodios anteriores, a lo mejor los del 2 al 5, a lo mejor han sido un poco lentos, quizás. Podría ser. Lo que pasa es cómo han estructurado cada episodio. Sí, con una prueba, ¿no? Una prueba... Tampoco se hacen tan lentos. Exactamente, o sea, que claro, no tengo problema de que haya sido de forma artificial, sino que al final, cuando te lo cuentan todo lo que ha pasado un poco más rápido, dices, igual no ha pasado tanto, o no haya tanta información necesaria, pero me ha gustado todo el rato, o sea, no es una sensación que haya tenido viéndolo, sino en el momento en el que me lo han rellenado ahí de una forma diferente. No sé por qué. Como en este episodio sexto pasa tanto en comparación, hay tanta trama o tanto tiempo, tanto espacio temporal se cubre en este episodio que dura lo mismo, pues te deja esa sensación de que a lo mejor en los otros es un poco más extendida la cosa, pero en ningún momento me pareció lento o aburrido ni nada, pero ya está. Simplemente es una sensación rara que me ha quedado después de ver el último, pero ya está. Recomendada, la verdad. Yo hay mucha gente que me imagino que no querrá porque ya está cansada, pero bueno, si has visto WandaVision está bien, si has visto de hecho... Incluso aunque no hayas visto la del Doctor Extraño, el multiverso de la locura, no hace falta, yo creo. No, yo creo que es más ver... WandaVision directamente y fuera. Es WandaVision, sí. Porque lo de Doctor Strange, pues no te aporta mucho más que saber que Bruja Escarlata caput. Es que sabes lo que... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es como que de WandaVision sale el Doctor Extraño y Multiverso de la Locura, aunque sea del Doctor Extraño, es una secuela de WandaVision en lo que tiene que ver con Wanda. Sí. Y en este caso vas pues los otros personajes. ¿Qué ha pasado con los demás personajes que no eran Wanda? Básicamente después de WandaVision. Por verlo de alguna forma. Y si os gustó WandaVision, que es una serie que en su momento gustó bastante, la verdad, porque era diferente. Y eso también ayuda, ¿no? Y la han sacado ahora pues, justo en el mes de Halloween y todo eso, que es un poco para hacer la gracia, pero yo qué sé. Bien. Tiene sus cosas así un poco más siniestras y tal. Guay. Sí, sí. Está muy bien. A mí me gusta mucho el buen rollo que también transmite, ¿no? A la hora de... la química que hay entre las protagonistas. Joe Locke me parece fantástico. Uh-huh. No sé. O sea, está todo muy, muy bien, sí. Ya está, sin más. Sí, yo... entretenida, me está gustando, pues ya está. Ya sigo viendo. John Locke, que se está haciendo famoso todo por cosas de cómics, por adaptaciones de cómics. No, se ve Heartstopper, es de cómics, sí. Así que espero que no se encasille mucho el hombre. De repente solo actúa en cosas de cómic. Bueno... ¿Sabes lo que pasa? Que en otra época no hubieras tenido suficientes cosas. No, claro, ahora de sobra. Ahora igual tienes que elegir. En fin. Sí, sí. Pues muy bien. Y de serie a serie, vamos a pasar. Estaba mirando que Agatha, quien si no, es la sexta serie más popular en IMDb. Y vamos a la que es ahora la serie más popular del momento. Fíjate, ¿eh? En IMDb, que es El Pingüino, The Penguin. Que es la miniserie que nos lleva a la historia de, iba a decir, de Colin Ford, de Oscop, no Oswald Cobblepot, que esto lo han dejado muy claro. No se llama Oswald Cobblepot, se llama Oscop. que es un nombre serio, de persona seria. Eso es. No es un nombre, no es un nombre de cómic. Por favor. ¿Dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a parar? Que es spin-off de Batman de Matt Reeves, que empieza transcurriendo justo la semana después de todo lo que provoca Enigma y esa inundación, todo está hecho patas arriba. Carmen Infantín está muerto, lo que supone un vacío de poder en la organización, en la ciudad en general, y en la organización, en la mafia, en la familia en particular. Y el pingüino, Colin Farrell, el personaje, aprovecha para hacerse con lo suyo. Sin prever que sale de Arkham Asylum Sofía Falcone, interpretada por Christine Milioti. Y ahí empezará una alianza de me fío, pero no mucho. ¿Qué está pasando? No sé qué, no sé cuántos. Ambos tienen sus propios planes. El pingüino hará todo por el todo para que no le pillen que su plan es realmente hacerse cabeza de la mafia. Sofía, por su parte, tiene su propia batalla para que la tomen en serio dentro de su propia familia, sobre todo después de haber sido ingresada. De ser la loca de la familia, que luego veremos que no era tan loca la muchacha. Que un poco del ala está, pero no tanto. Pues una serie que se ha comparado por estética, y es verdad, con Los Soprano, ¿no? Porque tú ves a Alberto Falcone y parece Chris Moltisanti, básicamente. tú ves a este y ves a Tony muchas veces, ¿no? Y también pues porque parte de sus primeros acercamientos de la serie, pues contaban, no sé si estaba Teres Winter también en esta medio, antes de que hiciese Lauren LeFranc, Teres Winter estaba en la que cancelaron de Gotham. Uh-huh. Es una serie que a mí me está gustando muchísimo, o sea, me parece un seriote, la verdad, con sus giros, con sus cosas, ¿no? Y y que resulta que lo menos interesante básicamente es el pingüino. A mí me fascina la Sofía Falcone de Christine Milioti. Y por lo general, no sé, lo estoy pasando muy bien con esas. Yo voy retrasado, pero me gustó lo que vi y la verdad es que Milioti, por lo que no más que leer por ahí, es lo que más está gustando de lejos a la gente. Y en plan de, yo sí no sabía que esto no iba a ser la serie del pingüino, sino de Sofía Falcone y firmo que sea así. Y yo, vamos, que sin ningún problema también, ¿eh? Aunque tengo que decir que no había visto The Batman, la vi para ver la serie, aprovechando, porque digo, ya al final es una película que dura 3 horas y es como, Uf, joder, sí, macho. es verdad. Y la vi, a mí me gustó, ¿eh? Me pareció larga, pero me gustó. Y bueno, y entrando en el pingüino, la verdad es que cuando empiezas en el primer episodio dices, pues no lo sientes como que es el amigo tonto, como decían antes, o en plan Sí. la versión cutre de lo mismo, sino que parece sacado del mismo mundo, de otro estilo distinto, pero el mundo de esa película concreto, de Batman, es muy trasladable a este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y muy bien, yo ya te digo, a ver si me pongo un poco al día con ella y la podemos comentar cuando se acabe con spoilers si nos apetece, porque yo creo que está muy curioso. Sí, ya la hablaremos más en profundidad. Pero bueno, yo lo que he visto me ha gustado bastante. Ya vi en su momento los 5 primeros episodios, o sea que justo el quinto es el que se ha emitido ahora. Muy bien. Y nada, quedan 3 episodios por ver. Y bueno, mucho se tiene que torcer para que no esté ahí en top del año, la Muy verdad, bien. a mi juicio. Muy bien. A mi juicio. Que por cierto, hablando de un par de. Me ha gustado mucho el hecho de que comparta noche en HBO y Max con otra serie que se llama La Franquicia. Sí, Que es correcto. una comedia sobre sátira sobre cómo se hacen las De franquicias películas. superheroicas. Las películas de superhéroes. A ver, correcta y tal, divertida y ya está, ¿no? Pero me ha hecho gracia esa dupla de serie sátira sobre franquicias, serie de franquicia. Bueno, ahora ya sabes, bajo el manto de Max hay una serie de contradicciones conceptuales que es complicado de entender. Sí. Pero yo siempre he dicho, digo, la gente se queja porque en Max haya cosas de HBO y cosas que no son serias, pues mejor para la gente que lo esté pagando. Tienes de todo. No siempre te Claro. apetece estar viendo cosas que son súper serias. Claro, o sea, no sé, te metes un capítulo de esto y luego dices, vamos a desengrasar con. Yo que es súper serio, pues vamos a desengrasar con, yo qué sé, con Colegio Abbott. Ya está, y te pones ahí una comedia. Que hablando de Batman también, y Pingüino y demás, tenemos que comentar a ver si. No sé si la has visto, la serie animada de Prime Video. Sí, es verdad. He visto 4 episodios Ah, yo de la la vi nueva entera serie. y que era, a mí me ha gustado bastante, por lo general. A ver, es una serie pues muy de volver al estilo de la serie animada de Batman de los 90, Sí. por una parte, y al mismo tiempo pues crear un mundo un poco también diferente. Y bueno, está Bruce Timm metido. Sí. Así que es prácticamente imposible que no lo puedas, que no lo compares y que no te parezca pues más o menos similar en algunas cosas, ¿no? Por lo menos estéticamente pues es complicado. Y eso pues muy noir y está bien. Lo que pasa es que la veo muy, es que ya no lo sé, porque yo me he dado cuenta de que he perdido la perspectiva en estas cosas de, digo, esto igual parece más para la gente millennial que para niños. Sí, es para. No, no, no es para niños. O sea, en el sentido de que. Bueno, no es para niños, no es para gente. No es para los de 6 o 8 años. Sí, o sea, niños, niños, te quiero O decir, no sea, jóvenes. yo creo que aboga mucho por el público que ya vio la serie de los 90. Eso es, sí. Veo que Eso es lo aboga. que me pareció a mí, Creo sí. que aboga mucho por ese. Y la verdad que ahora mismo no sé qué calificación por edades, pero no era. A ver, a lo mejor. A lo mejor es un oh, más. Voy a mirar. Los monos buscando, como siempre. Batman Y esto lo reclutado, digo que he perdido enmascarado. Yo digo que igual he perdido la perspectiva por el hecho de que es una cosa que, claro, yo digo, en su momento es que, la serie animada, no, la es serie que, animada vieja era para niños, o no lo sé. No creo. Bueno, ahora miramos. Pero esta serie es para mayores de 13 años. De 13, vale. En España. La otra, yo creo que no. La otra, pues yo creo que es más infantil, sí. ¿Dónde se ve la otra, Max? Puede ser. Porque como sí. Series de estas, de repente en la plataforma en la que deberían estar no están, pues. Sí, esto es una maravilla, ¿eh? Te vuelves loco. Me vuelvo loco. Es como. ¿Cuál? Batman. Las. Vale, la máscara del fantasma es de 6 años. Pero no encuentro. No encuentro la animada aquí. Bueno, eso. ¿Con qué serie también me ha pasado que digo. ¿Por qué no está? Ah, la de Young Justice, que ha puesto Netflix, la temporada 3, que estaba inédita, y es en plan, ¿por qué la ponéis vosotros y no Max? ¿Dónde está? Buena pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, que por cierto, hablando de adaptaciones también, decir que estoy disfrutando como un enano de la adaptación de Ranma un medio. Ah, de la nueva adaptación. De la nueva adaptación. Que me está divirtiendo muchísimo. Ya que sí. Es igual. Es igual. Pero mejor animada. Básicamente. Vale. O sea que es igual que la que vimos en su momento. Y sí, o se parece. Es igual. Es la adaptación del manga. Y tal. Van siguiendo los mismos pasos. O por lo menos lo que yo entiendo. Lo que yo recuerdo de eso. Que hace 20 años que me lo leí. El manga. Sí. En edición Glenat. Además. Y sí, a mí me está divirtiendo mucho. Surgió una polémica chorra porque al parecer no muestran los pezones de Ranma. Oh, no. Es que digo, a ver, ya suficiente. Ya suficiente. Esta es la típica escena de ponerla como Dios la trajo al mundo. Ya suficiente que tiene. Que se supone que tiene 16, 17 años. ¿Por qué la gente es tan creepy? O sea. Madre mía. A ver. Ah, mira, está, por si os interesa, al parecer Batman, la serie animada, está en Prime Video también. Ah, ok. Ah, pues en Prime Video también la ponen de 13 años. Ok, vale. Pero claro, algún episodio de 7. Ok. O sea, y hay otros de... va por episodios, entre 7 y 13 okay. años. Claro, yo eso lo veía pues cuando tenía los años que tuviera, ya me acuerdo. Tendría 10 años o así, o alguno menos. Pero sí, una cosa, sí, 10 o 11, sí. Que al final no sé si... Eso sí, me estoy pensando que esta es así como muy adulta, pero que la otra era parecida. Yo creo que esta es un poco más. Y aparte, yo sé que hoy en día la mitad de las cosas las hacen por nostalgia. Porque Ranma un medio no lo han... Estoy casi seguro de que lo han hecho para que haya una versión mejor de la gente, para la gente que lo vea en su momento. Eso no creo que sea el manga más popular... personalmente, no. Ahora mismo del mundo. Bueno, en España está bastante perdido, aunque lo reedite Planeta y eso. Pero yo creo que incluso alguna cosa de Takahashi igual es hasta más famosa que Ranma un medio. Pudiera ser, ¿eh? En cualquier caso, tiene una pinta de que es para los millennials una vez más. Porque pues esta serie, la de Ranma un medio, que es de finales de los 80 y de principios de los 90, del ¿no? 89, me suena 88. A ver. O sea, que hace más años que la leche. Ranma, mira, claro. Tiene, a ver, vamos a ver. El manga es del 87 al 96. Porque la serie, pues era por ahí. La serie de televisión. Pero la serie, porque yo estaba mirando aquí y solamente veía que era 89, 90, nada más. ¿Y cómo pudo tener tan pocos episodios? Ser. Solo dos temporadas. ¿Y 25 episodios o qué? A lo mejor es la tercera serie de anime que fue. Debían hacer la primera serie. Ah, hicieron dos series de vale, anime. Ok. Más luego OVAs. Y esas cosas. Vale, vale. O sea, el Cristo que hacían antes con todo. Sí. Porque era un despropósito. Bueno, en cualquier caso, ya le echaré un ojo. Estaba yo intentando ver a ver si estaba equivocado con el anime de Dragon Ball Super en su momento, porque me ha parecido un tostón. Y he visto 25 episodios y me parece un tostón. No digo que no sea igual. No digo que no sea igual. No digo que no sea igual que Dragon Ball Z, que eso es lo que me fastidia. O Dragon Ball original, ¿sabes? Que a lo mejor vuelvo a ver episodios de esos y digo, qué tostón. Ya, puede ser, sí, sí. Porque es que ahora los animes que hacen ahora y los mangas que hacen ahora están, se parecen muy poco a estos ritmos que hacían antes. O sea, es que, claro, al mismo tiempo he estado viendo, yo qué sé, Jujutsu Kaisen y Freiren y Chainsaw Man y One Punch Man y todas estas cosas, las ves y lo comparas con el anime de antes y es como, aparte de que está mucho mejor animado, pero bueno, eso es lo obvio, el ritmo es... Y claro, si Dragon Ball Super está siguiendo también lo mismo, la estela de Dragon Ball Z, es que ya no me acuerdo, no quiero ni verlo, por si acaso. Aunque hicieron una versión nueva, ¿no? Dragon Ball Z Kai, me parece. Bueno, whatever. Sí. Como One Piece están haciendo. Ahora está Dragon Ball Daima. Es verdad. Pero esa es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Es una miniserie infantil, ¿no? Como más... No sé exactamente. No qué sé, yo ya... Me parece que es para niños pequeños porque pasa una cosa entre el final de Dragon Ball Z y el principio de Dragon Ball Super. Tiene una aventura porque les convierten en niños a todos. A ver, sí. Eso es lo que es. Y luego, que por cierto, ya que estamos en tema manga, de repente no sé por qué anime. He sido yo. Uzumaki. Mm-hmm. Uzumaki, que ha habido movida por... Correcto. Que ha habido movida por el tema de la animación, precisamente, ahora que estamos hablando de la calidad y todo eso. Que es verdad que el primero está de puta madre toda la animación y todo. Y el segundo es en plan... Lo estoy dibujando yo en el blog de notas. Yo ahí he escuchado a alguien que trabajó en Adult Swim en esta adaptación que decía que es que les habían quitado el dinero, básicamente, o sí, el tiempo. Sí, básicamente se les había agotado, les habían quitado el presupuesto y tuvieron que tirar de subcontrataciones a todo el mundo. A quien pudiese, hazme esta escena. O sea, una pena, ¿no? Sí, o sea, porque pena, al final... Sí, sí. Jolín, estás haciendo una cosa y que no tenga ni coherencia, no sé, una auténtica pena, la verdad. Y mira, que es que se me ha olvidado apuntarlo antes, que justo había salido una noticia que por primera vez en más de 2 décadas el anime de One Piece no se va a emitir todas las semanas, sino que van a hacer un parón de medio año a partir del año que viene. Y durante esos parones van a emitir versiones recortadas y mejoradas de cosas más antiguas. Me encanta, recortadas y mejoradas. Sí, porque... Me imagino al señor de la televisión de Tokio, al que sea, recortando como recortando literalmente. Recortando los fotogramas. Recorta y pega. Y hacía One Piece. One Piece South recorta, Park. Pega y colorea. Pues es que desde en One Piece, básicamente, desde el punto argumental en el que hay un salto temporal, en el anime Toei, por decirlo de alguna forma suave, ha hecho una cosa súper cutre, ¿no? O sea, es la animación empeoró muchísimo y demás. Hasta que llegó un arco reciente que cambiaron de animadores y un montón de gente y mejoró todo bastante. Entonces hay un montón de años en los que hay cuatro arcos argumentales que están bastante reguleros. Uh-huh. Y eran muy largos aparte. Entonces creo que he entendido que lo que van a hacer es volver a redibujar, mejorar cosas y recortar cosas que estaban de relleno y hacerlo bastante mejor. Entonces, para intentar hacer que sea un poco más, que haya algo un poco más de versión definitiva, ¿no? Ajá. De las cosas. Y aunque, bueno, no sé si merece la pena gastar el tiempo en hacer eso cuando están haciendo también lo de The One Piece que está haciendo Netflix, no me digas. Pero el caso es que va a estar medio año sin que haya adaptación. También, aparte, para darle tiempo al autor, ¿no? Porque le están alcanzando una vez más y ya tiene una edad el hombre y lleva 27 años dibujando el manga, aunque tenga ayudantes, y está hasta los mismísimos cataplines y de vez en cuando se pone enfermo y cosas así, ¿no? Entonces me parece que han dicho, mira, dejamos medio año y así no nos da tiempo a alcanzarle. Mm. Así que andan con unas movidas también interesantes. Claro, no va a ser el modelo este que se ha puesto ahora de moda, que es hacer estilo americano, 10, 12 episodios por año. Sí, te imaginas, pero... de repente miniserie de 6 episodios. no van a llegar ahí en cosas como estas, ¿no? En Shonen de este, que tiene tantos episodios, pues no van a llegar ahí. Pero van a hacer un poco al camino medio entre una cosa y la otra. Porque al final la calidad sí no sufre mucho. Aunque eso, últimamente ha habido muchos episodios que han estado muy bien animados y eso. Pero bueno, oye, que es que estás hablando al final de una serie que tiene miles de episodios. Yo el manga, que es lo que leo, me acabo de leer el 1130. Uf. Capítulo 1130. Es que esto es una cosa que lleva desde el 97, claro, el manga. Claro, claro. Y semanales, está, ¿no? Son semanales. Hombre, ahora, por ejemplo, el 1130 fue este fin de semana. Bueno, esta semana, y va a estar 15 días de descanso. Bueno. O sea, es que ahora ya cada vez más el hombre no le da. Claro, claro. Pero aunque ha entrado en la recta final, todavía queda para, tiempo. Para que llegue, o sea, y diga, que... y el One Piece está en tu interior. El One Piece fue el viaje y la amistad. O que el One Piece sea una que... pieza de algo, literal. Eso es una pieza que nos hacía falta para algo. Una pieza, esta tuerca. Ya no sé, se están... hombre, yo aquí claramente, yo ya estoy desde hace años con la cosa en la cabeza de aquí lo que importa es el camino y no el destino, aunque él dice que ya lo sabe desde hace mucho tiempo lo que es todo el lío, ¿no? Y ahora estamos llevamos un tiempo, que esto nunca pasa con una serie tan larga, que son las mejores cosas que están pasando en los últimos años en comparación con cosas antiguas, ¿no? Pero argumentalmente pues está muy guay, está mejor que nunca la cosa y no me importa tanto cómo acabe, pero hombre, estaría guay que acabara pues de una forma que como para decir, mira, esto que llevamos haciéndolo no sé cuánto tiempo se ha acabado bien. Porque es que si no da pena, pues ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Una cosa con la que, además, con la que inviertes tantos años de seguirlo, que luego siempre es complicado cerrar, ¿no? Pero que bueno, si se puede cerrar bien, pues mejor de todo. Es difícil, sí, es difícil. Y hostia, que se nos ha ido un poco de las manos esto, ¿eh? Se está yendo un poco, es que se nota que llevamos meses sin hablar. Y bueno, pocas cosas podemos ir comentando. Hemos puesto alguna cosa por Twitter y solo nos ha respondido alguien. Que hemos preguntado qué... Bueno, por Twitter, perdón. X. Ay, se nota que somos millennial. Twitter. No llames X, por favor. Buena gente. Hemos dicho, oye, vamos a grabar en breve. ¿Qué habéis leído? Y comenta Alex, @alexo_m, que la red son ya de Russell, Bárbara la Bárbara y Dum Dum. Pues nada, tres cosas. Fíjate. Que no, o sea, no me sonaba nada. Yo lo de Russell sí, porque más o menos le voy lo que hace... El autor sí que lo tengo un poco vigilado. ¿Qué autor? Es el de los Picapiedra, ¿no? El que ha hecho también... O sea, sí, ese, sí, sí, sí. Ah, pues mira, a Jorge me lo apunto y porque me gusta mucho su estilo. Y de vez en cuando pues yo siempre me leo alguna cosa suya, pero no me había quedado yo con la cosa de que había sacado este de Red Sonja, o sea que le echaré un ojo, la verdad. Y bueno, pocas cosas más. Ya os avanzamos que en breve regresaremos. A lo mejor en noviembre... Hay hasta programa, o incluso en octubre queda programa, y ya os prometemos ya no hablar más de anime, que no sé, de repente somos Ramen para dos, el podcast. Se nos ha ido Roberto Pastor, vale, y verdad, hay que rellenar el hueco un poco. Y nada, ya para otro día ya os prometemos que hablaremos de cómic. Que tenemos la sección de cómics para de los que hablar, la tenemos petadísima, sobre todo de cosas que lee este señor, mi compañero Dani, pero bueno, ahí tenemos para partir, así que bueno, nos comentáis qué tal, qué habéis estado leyendo, qué os han parecido esas cosas, y nada, nos vemos, ¿eh? Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com.